Capítulo 1 del segundo libro de Crónicas, versión Reina Valera. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com. Capítulo 1. Y Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino. Y Jehová su Dios fue con él, y le engrandeció sobremanera. Y llamó Salomón a todo Israel, tribunos, centuriones y jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, cabezas de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta junta, al alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo del testimonio de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Mas David había traído el arca de Dios de Kiriath-Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había tendido una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella junta. Subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo del testimonio, y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y díjole: Demanda lo que quisieres que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has hecho con David mi padre grande misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo en muchedumbre como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para salir y entrar delante de este pueblo, porque ¿quién podrá juzgar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto esto fue en tu corazón, que no pediste riquezas, hacienda o gloria, ni el alma de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para juzgar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te es dada, y también te daré riquezas, hacienda y gloria, cual nunca hubo en los reyes que han sido antes de ti, ni después de ti habrá tal. Y volvió Salomón a Jerusalén, del alto que estaba en Gabaón, de ante el tabernáculo del testimonio, y reinó sobre Israel. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y puso el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabrahigos que nacen en los campos en abundancia. Y sacaban caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, pues por contrato tomaban allí los mercaderes del rey caballos y lienzos. Y subían y sacaban de Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150. Y así se sacaban por medio de ellos para todos los reyes de los heteos y para los reyes de Siria. Fin del capítulo 1.